arquitecto de mis amores. Marta Zaguadi y Carlos Cataño y Guarán, incondicionales. Si te olvidé, ¿a qué regresas nuevamente? Si ya te di perdonaré, nunca sabré por qué tuviste que alejarte sin avisarme y sin decirme que no pensabas pronto volver. Sabes que los días pasan, pero el dolor se queda para siempre, que fue muy cruel ver morir la semilla que un día dejaste sembrada en mi vientre. No voy a perdonarte, aunque ahora vengas con las manos llenas de mil promesas para que regrese, pero el dolor no se ha ido de mi mente. No me pidas que lo olvide, porque siempre está en mi mente. No me pidas imposible, porque el corazón me duele. No me pidas que te abrace, mejor vete de mi vida donde encuentres el olvido, porque aún estoy herida. No me pidas que lo olvide, porque siempre está en mi mente. No me pidas imposibles, porque el corazón me duele. No me pidas que te abrace, mejor vete de mi vida donde encuentres el olvido, porque aún estoy herida. Doctor Carlos Horta y Fernandito Castillo con las musas. Tanto te amé que me enfrenté a mi propia angustia. Yo sola pude hacer mi vida. Por eso ahora verte me da igual. Bien sabe Dios que no he podido perdonarte. Tú no tenías dejarte, que sería dura mi vida sin ti. Ahora quieres que te abrace, cuando ni tengo ganas de mirarte. ¿Cómo es posible que mires mis ojos y me preguntes que si aún te espero? El dolor de tu mirada puede sentirse al mirar tus ojos. Recuerdo entonces lo que yo sentía. Ahora te tocará sufrirlo solo. No me pidas que lo olvide, porque siempre está en mi mente. No me pidas imposible, porque el corazón me duele. No me pidas que te abrace, mejor vete de mi vida donde encuentres el olvido, porque aún estoy herida. Hay dolores que el alma no perdona, y hay amores que el alma nunca olvida. No me pidas que lo olvide, porque siempre está en mi mente. No me pidas imposibles, porque el corazón me duele. No me pidas que te abrace, mejor vete de mi vida donde encuentres el olvido, porque aún estoy herida. No me pidas que lo olvide, porque siempre está en mi mente. No me pidas imposibles, porque el corazón me duele. No me pidas que te abrace.